Bien dijo Cristina recién, yo no tengo duda lo que yo represento. Yo sé muy bien que la política es contradicción de intereses. Y yo sé muy bien con Cristina a quienes estamos representando. Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo, a los que se quedaron sin escuela, a los que deambulan por esta ciudad buscando el techo de un banco para pasar una noche. A todos ellos representamos. Y no tenemos dudas de dónde deben estar puestos todos nuestros anhelos y todos nuestros objetivos. Hoy, compañeros, compañeras, argentinos, argentinas, vamos a dar vuelta una página más de la historia. A partir de hoy, empezaremos a construir y a escribir un tiempo en el que lo más importante sea el que produce y el que trabaja. Y vamos a desterrar para siempre a los que especulan, a los que ganan con la timba financiera en perjuicio de toda la Argentina. Han pasado 4 años difíciles. Han sido difíciles para todos, para algunos, como Cristina, mucho más difíciles que para otros. 4 años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias Argentina, gracias argentinos, a trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos. Aquí estamos, hemos vuelto a trabajar. Muchas gracias.